gritarte fuera, fuera. Que eres tú, la dueña de mi corazón. Será mejor para los dos unir en beso a nuestro amor. Tropical, ahora con la marca de la cumbia. De la cumbia. Ven y trabaja con los mejores. Damos servicio de publicidad. Anuncia en radio. Somos Tropical 95.5. 95.5 FM. Haz que tu producto se haga escuchar. Se haga escuchar. Lo mejor de la música tropical. Los mejores. Mejores. Hola amigos, somos Agua Marina, Armonía Piel, Grupo Cinco, Corazón Serrano, Tony Rosado. Duela quien le duela. ¿Qué tal amigos? Les saluda Antonio Cartagena. Muchacha. Lo mejor. Lo mejor de la cumbia. Cumbia. ¿Qué tal amigos? Les saluda Dilber Aguilar. Hola, soy Lucho el Gato Azar. Denis Otero, Carlos Solaluz, Luis Ato, Julián Russo, Roberto Moreno y Anthony Ponce. De la primerísima Armonía. Cumbia en todo el Perú. Hola, yo soy Gerald, José, Rebeca, Rolando, Matías. Somos Caliente Iquitos, Perú. ¿Qué tal amigo? Les saluda Marco Antonio y tu amigo Leo. Y somos el grupo América con toda tu música. Hola amigos de Moyendo, les saluda su amigo Carlitos Aranda de los hermanos JP. Hola amigos de Moyendo, les saluda Ángelo de los hermanos JP. Número uno en cumbia. Número uno en cumbia. Ellos también están en la cadena radial más grande de todo el Perú. En todo el Perú. Tropical, tropical en el aire. Activo. La marca de la cumbia. Dejándome la soledad, dejándome muerta de pena en la total oscuridad. Y te vas como las aguas de un rayuelo, te vas dejándome sin el consuelo que algún día volverás. Sé que mis lunas no te olvidaré jamás. De moda. Y te vas, y me quedo sola y triste sufriendo. Corazón serrano. Soledad, dejándome muerta de pena en la total oscuridad. Y te vas como las aguas de un rayuelo, te vas dejándome sin el consuelo que algún día volverás. Sé que mis lunas no te olvidaré jamás. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Nuestro amor no queda nada. Tropical. El fin de mis días está llegando. Por amor es que estoy muriendo. Por él, por tantas mentiras. Sube volumen. En cada cantina, sorbo a sorbo, acabo mi vida. nosotros no somos una más. Somos la radio que revolucionó la marca de la cumbia. La marca de la cumbia en Mollendo. Desde hace muchos años nos mantenemos sólidos para seguir llenándote de alegría. Masa, masa. Para seguir llenándote de alegría con tus mejores DJs y música tropical. Por eso seguimos con más fuerza tropical. Tropical.